nací y fui criada en el municipio de Soacha. He trabajado con la administración municipal mucho tiempo. En el 2001 fui directora de inversión pública y proyectos. Después estuve como profesional universitario en la Secretaría de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos. Posteriormente estuve como directora de Espacio Físico y Urbanismo. En el 2007 fue la secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial. Y nuevamente regreso al municipio a trabajar con todo mi empeño en el área de la Secretaría de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos. Bueno, precisamente recordamos que en la administración pasada ocupó la Secretaría de Planeación. Durante ese tiempo usted fue protagonista de un reconocimiento por parte de la personería por un trabajo hecho en materia medioambiental. Sí, gracias a la gestión de todos mis colaboradores en la oficina pudimos trabajar el tema de compra de predios para protección de recargas hídricas tan importante en el día de hoy para la conservación del medio ambiente y la recuperación del río Soacha. Igualmente trabajamos el tema de legalización de barrios. Prácticamente fueron 17 barrios que legalizamos durante los 7 meses que estuve sentadita ahí. Y esto nos trajo mucho beneficio para las comunidades porque ellos ya pueden acceder a los recursos públicos en sus comunidades. Adicionalmente pueden gestionar recursos para vivienda de interés social, para mejoramiento de vivienda. En sí ha sido bastante amplio el beneficio que ha tenido la comunidad en ese aspecto. Bueno, secretaria, con toda esta experiencia acumulada durante estos años de trabajo en la administración, aquí en el municipio de Soacha, en diferentes sectores, ¿cuál es la propuesta que usted trae para esta nueva secretaría? Tenemos que revisar muchos temas, malla vial muy afectada. Igualmente el tema de Transmilenio tenemos que entrar a revisar porque la comunidad necesita movilizarse dentro y fuera del municipio con mayor facilidad. Y es en el tema de básicamente de infraestructura, de obras, en el tema de servicios públicos también hay que trabajar algunos temas. Precisamente estoy haciendo ahorita el empalme con la doctora Alexandra y posteriormente miraremos. Me gustaría recibir mucho las inquietudes de la comunidad sobre qué se requiere priorizar, qué necesitamos trabajar con mayor eficiencia. Pues estamos a la espera que las comunidades se reporten y digan cuáles son sus necesidades para mirar si podemos focalizar sobre esas áreas lo que definitivamente tenemos que trabajar en este periodo. Bueno, precisamente en esa materia, el alcalde municipal encargado ha dado una prioridad para utilizar la maquinaria que adquirió el municipio en meses pasados. Sí, con preocupación vemos que hay una maquinaria nueva que gracias a Dios la tenemos en el municipio, pero vamos a ver qué inconvenientes hay para poderla sacar a las comunidades y poder traerles mayores beneficios. Ese tema tenemos que trabajarlo con jurídica y con recursos humanos, pero pues a bien estamos a disponer de lo que hay y pues mejorar en lo que mayor se pueda alcanzar las metas propuestas por el nuevo alcalde Mario Vallén, también Soachuno, y que viene con muchas expectativas para poder cumplir su misión dentro del municipio. Bueno, para eso se ha planeado atender con especial prevalencia el sector de la capilla. Claro, con preocupación vemos el tema de amenazas y riesgos que se definió en el plan de ordenamiento territorial para ese sector y adicionalmente en el estudio de zonificación de amenazas que se hizo en el año 2007. Definitivamente era un área afectada. En su tiempo estuvimos tratando de colaborar con unas obras menores. Volvemos nuevamente al municipio a mirar cómo un problema que ya no es un problema tan local, sino que se revierte a un problema nacional. Vamos a priorizar y a mirar cómo lo trabajamos. Es muy posible que el fin de semana estemos en la capilla trabajando con algo que se les pueda llevar.